un amigo que llevan adelante este emprendimiento de hace mucho tiempo, pero la verdad que es bárbaro lo que hacen. Hablamos de Rubén Salamón, ¿eh? El espacio sociocultural Arandú, querido lugar, que hoy está físicamente ahí enfrente del policlínico, del ex policlínico ferroviario, donde está la Secretaría de la Municipalidad, Tránsito, así que, y hacen un laburo extraordinario con lo cultural, con lo social, y la verdad que siempre es grato tenerlo. En este caso, Hugo Falcón, nuestro pasante de tercer año ahí de la carrera de comunicación social del profesorado Concordia, se encargó de la producción de esta nota para hablar sobre él. Y Hugo, ¿cómo te fue? ¿Cómo Sí, te fue con bien. la nota? Estuvo buena, sí. Sí, sí, Sí, sí, sí. sí. ¿Por dónde la encaraste? Y más que nada por la historia, o sea, La cómo historia, nació, entre cómo se otras fue cosas. Sí, formando, ahí sí. está lo que están haciendo ahora. Así que vamos a disfrutarlo, repito, es un amigo, Rubén Salamone, que ahora tenemos. Después vamos a dar otro dato porque se viene una murga ahí a Arandú que vamos a estar tirando. Pero ahora vamos a hablar puntualmente de lo que es Arandú, de la conformación, de lo que hacen. Y eso fue todo el laburo de Hugo Falcón, ¿eh? Vamos a escucharlo. Bueno, ¿cómo nació Arandú? Bueno, nació hace, ¿qué me escucharle? Aproximadamente, y esto va a ser, este año, ahora en septiembre va a ser el 9 años que tenemos. O sea, ya estamos llegando a los 10, el año que viene ya vamos a ver cómo nos organizamos. Claro. ¿Y cómo es? La idea del principio fue hacer un. Nosotros nos, más que nada estábamos abocados a lo que era la economía social y trabajábamos con emprendedores que estaban dentro de lo que era economía social y a su vez había programas de microcréditos que venían para esos emprendedores, también había equipamientos que se le daban a cada uno de ellos y también se trabajaba en todo lo que era talleres, capacitaciones, formación de todo tipo, sobre todo en la comercialización, se le lograba armar canales de comercialización y bueno, y así fue pasando un tiempo. Fue, digamos que nacimos con esa idea de trabajar en el área de economía social. Pero dentro del grupo que teníamos había, eran alrededor de 300 y pico de emprendedores de todos los rubros, y dentro de eso había gente que trabajaba en lo que era todo lo que era artesanía, todo lo que era, hacían pinturas, había gente que trabajaba en madera y a su vez tallaba madera. Y la gente que trabajaba en cestería, que hacía canastos y todas esas cosas, nos empezaban a plantear que por qué no enseñábamos, no transmitíamos lo que ellos sabían. Entonces, esa fue, digamos, una pregunta que nos hacían a nosotros y que nosotros también nos hacíamos. Y no solamente tenemos que dedicarnos a lo que era la parte de economía social, sino también buscarle la forma de poder transmitir el conocimiento que tenía algunas personas que de alguna manera lo querían transmitir. Yo siempre recuerdo que una de las señoras más grandes ya que tenía, hacía la parte de cestería, ella nos decía, yo esto lo aprendí de mis abuelos y mis abuelos enseñaron a mis padres y mis padres me enseñaron a mí y dice, hoy ya no está quedando nadie que aprenda esto. Entonces, yo quiero transmitir esto para que el día de mañana se continúe con el Claro, oficio de mis como abuelos. sigue el legado, por así decirlo. Claro, entonces ahí entendimos la necesidad de no solamente estar en la parte de economía social, sino en la parte social, sino también era necesario la parte cultural, decir, bueno, cómo transmitir los conocimientos y que de alguna manera sostengan en el tiempo. Que tallaba madera también, los que hacían pintura, los que hacían dibujos, los que hacían, había muralistas también que estaban con nosotros. Y a partir de ahí, cuando abrimos la pata cultural, empezaron a nacer otras cuestiones, porque empezamos a descubrir otras cosas, como por ejemplo lo que era toda la parte de poesía, de musical, o sea, y que a partir de ahí también empezamos a entender de que todas esas expresiones era necesaria tomarlos como también como un emprendimiento. Claro. O sea, porque eran emprendedores, si se quiere, de la música, emprendedores de la literatura, emprendedores de la... Entonces tratamos de amalgamar esa parte, lo que era cultural y la parte social. Eso fue lo que de alguna manera nos hizo, o sea, con el tiempo, el cambiar, ir incluyendo patas. Claro, una visibilidad, por así decirlo. Claro, incluyendo patas que a nosotros nos parecían importantes. Y bueno, y así fuimos avanzando con eso, también capacitando, ayudando, viendo cómo poder armar diferentes talleres, cómo poder empezar a trabajar con eso. Y también, pasado un determinado tiempo, nosotros entendíamos que no solamente era necesaria la parte social, también la pata cultural, pero nos quedábamos como flaqueando ahí, porque también es necesario, y lo entendimos y hasta el día de hoy consideramos que es así, que también tiene que estar la pata política. Claro. O sea, tiene que haber una identidad política del espacio, como... Esto lo digo porque, digamos, nosotros, si se quiere, hasta el 2015... las cosas funcionaron, no te digo perfectamente, pero medianamente íbamos incorporando talleres, íbamos incorporando cosas, nuestras ideas se iban viendo de alguna manera, las plasmábamos a las ideas y se ejecutaban. Digo, había más posibilidades para otras personas. A partir del 2015-2016 a nosotros nos cerraron el espacio, se cerró el espacio porque no podíamos seguir sosteniendo ese espacio, digamos, de los programas que venían de Nación o de gobierno provincial. Era como que medio que empezaron a flaquear. Por lo general nosotros manejábamos con los programas nacionales. Entonces empezaron a flaquear y nos dimos cuenta de la necesidad de alguna manera de tener también esta cuestión, esta pata política. Si bueno, nosotros, si bien no nos identificamos o no tenemos una identificación política, digo, siempre tenemos que tratar de buscar la forma de que cada uno de los integrantes de nuestra organización o los que estén adentro también empezar a charlar, porque muchas veces en los espacios culturales lo primero que te dicen, no, nosotros hacemos cultura, trabajamos el arte, hacemos la cultura, pero no hablamos de política. Nosotros, este espacio es neta, o sea, no hay forma de hablar de arte, de cultura, de sociedad sin hablar de la política. Entonces eso es lo que entendemos. Entonces a partir de ahí nos empezamos a si se quiere, a construir otra cosa, que se empezó a generar como una especie de movimiento, si se quiere, dentro del mismo, la misma organización. Porque de repente por momento nos concentrábamos más en la parte cultural, de repente empezábamos también a trabajar con la parte social, después empezaron a aparecer nuevas expresiones, muchas expresiones nuevas, como el rap, el trap, como el K-pop, como ¿viste? Expresiones nuevas que nosotros no teníamos ni idea que existían, hasta la gente del friki, que por ahí, viste, que vos decís, bueno, sí. Eran cosas que para nosotros eran muy novedosas y que decíamos, epa, ¿dónde confluye toda esa gente? ¿O dónde, cuáles son los espacios donde esa gente pueda de alguna manera expresarse? Claro. Y no los tenían, no los hay, digamos, no los había. Porque vos te encontrabas, por ejemplo, con mucha gente que hacía este tipo de expresiones en las calles, en las esquinas, en las plazas. Sí, en la plaza, ¿verdad? En lugares que donde era como que incluso de los lugares que estaban, los corrían, digamos, sí, ¿no? Porque era marginado, por así decirlo. Exactamente. Entonces, nosotros decíamos, bueno, tenemos que incluir a todas esas personas o a ese tipo de expresiones para que, o al menos generar un espacio para que esas expresiones pudieran sentirse cómodos, seguros, tranqui, y que las puedan desarrollar y a su vez puedan transmitir eso que ellos están haciendo y también, digamos, hacer actividades con ellos. Creo que eso es un poco, o sea, nos fuimos mudando, porque tuvimos un tiempo en San Luis y Güemes, que era en la casa hasta el 2015, 2016, nos quedamos en la calle y digamos, por eso digo, es necesaria la pata política, porque nosotros de alguna manera, desde el municipio nos dio la Plaza Sol, O sea, nos dio un comodato para que nosotros pudiéramos hacer actividades ahí, nos dio la posibilidad de poder construir una especie de cabaña como para que trabajáramos ahí. O sea, si no hubiera, y eso lo planteábamos siempre, o sea, hubo una voluntad política de que nosotros podamos continuar en esos espacios, y también desde el gobierno provincial, que de alguna manera nos ayudaban para ver cómo nos desenvolvíamos, qué era lo que necesitábamos, ya eran talleres, ya eran otras cosas. Entonces, que parecen cosas insignificantes, pero a veces para nosotros eran muchas. Si queríamos una actividad, no teníamos el sonido, necesitábamos que nos consigan el sonido, necesitábamos que nos consigan tarimas, necesitábamos, y todas esas cosas. Si no hay una voluntad política, sí, no las tenés, no lo podés hacer. Entonces, también ahí estuvimos en Plaza Sol mucho tiempo, Plaza Sol fue una experiencia buenísima. Porque, la Plaza Sol en su momento estuvo tomada, era una plaza que estaba muy cerrada, que no tenía espacio para... O sea, si bien tenía el espacio, pero los juegos, esas cosas, pero los vecinos no la podían usar porque había una gente que se había instalado y no dejaban entrar. Y nosotros de alguna manera logramos con eso decir, acompañar a los vecinos en su momento, acompañar a los vecinos para que ese espacio tome otra forma. Nosotros empezamos con ferias y con actividades culturales y un montón de actividades que se hicieron, talleres, se hacían un montón de cosas. Y que los vecinos medianamente ayudó a que, esa plaza tuviera un vida nuevamente, ¿no? Claro. Pero como todo, después con el tiempo ya, es como que también, de repente hay gente que le gusta que ese espacio esté así, hay gente que no le gusta que ese espacio esté así, una plaza que está ubicada en pleno centro, y por ahí también nosotros entendíamos que teníamos que respetar la decisión de todos, y ya habíamos tomado una decisión, decimos, che, busquemos un lugar, porque ya acá ya satura, no, la gente, si bien al principio estaba contenta con lo que hacíamos, ya después que no, porque no querían hacer actividad, y qué sé yo, entonces, así fue. Pero ya no, ahí ya nos vino la pandemia de por medio, 2 años de... Sí, de todo. Claro, los 2 años de pandemia solo fueron el momento donde tuvimos que hacer un parate, que lo hicimos todo el mundo hizo el parate. Entonces, nos encontramos con que, un repensar cómo arrancar. Y como también, toda la gente que de alguna manera estaba con nosotros en su momento, cada uno también tuvo que repensar qué hacer para sobrevivir. O sea, hubo mucha gente que quizás se dedicaba a una cosa y de repente en pandemia se tuvo que dedicar a hacer cualquier otra cosa, sí, para poder sobrevivir. O sea, entonces cuando se levanta la pandemia, previo a que se levante, que ya más o menos el año pasado fue... En abril nosotros empezamos con esto, a decir, busquemos un espacio, un lugar donde poder empezar a tomar forma de vuelta, porque era como decir, arrancamos, pero no, ya no es que, es cliquear los dedos y decir, ya estamos, vamos de vuelta, claro, o sea, es tener que volver a reorganizar todo, a armarte. Entonces, encontramos justamente este espacio, que de alguna manera tuvimos que trabajar mucho, porque desde abril hasta septiembre trabajamos acá adentro, haciéndole todos los arreglos que había que hacerle, darle la forma que había que darle, pintar, y también, era como que estábamos encerrados, porque todavía no se había abierto, los pocos trabajos que hacíamos los hacíamos entre 3 o 4 personas acá, y que era más o menos... que estábamos, no podíamos juntarnos, claro. Era una cosa así, entonces venía un día uno, otro día venía otro y así. Y a poquito fuimos armándolo hasta septiembre, en septiembre del año pasado, cuando ya habilitaron un poco la movida, ahí arrancamos. Y así estábamos. Hoy creo que el espacio que recién está tomando, si se quiere... está siendo conocido, si se quiere, por la... Claro. Nosotros por ahí, dentro de nuestra de nuestro formato, digamos, por ahí tratamos de no invadir con el tema de las publicidades, invadir con el tema de la de esto de las redes y esas cosas. Simplemente por ahí cuando tenemos alguna actividad la promocionamos, y si no, preferimos a veces esto de boca a boca, como viste. Sí, sí, sí. Entonces, un poco la forma en que nos manejamos. Sí, y en la actualidad, ¿cómo se conforma como agrupación el espacio? O sea, nosotros somos una, desde el 2014 que nos conformamos como una asociación civil. Es una asociación, en su momento, pues te decía, en su momento era de emprendedores, pero hoy ya es una asociación, un espacio cultural. Nosotros tratamos de verlo desde ese lado. Hay una comisión, que la conforman 15 personas, digamos, con todas las, tenemos personalidad jurídica, funcionamos, o sea, es como todas las organizaciones civiles, digamos, sí. Tenemos que hacer nuestras asambleas, nuestros balances, nuestras presentaciones, tener todo medianamente que en regla para poder funcionar, porque también está la otra, digamos, si vos no tenés todo en condiciones, es difícil montar un espacio así, porque ya de repente pasa a ser, digamos, si se quiere un espacio para poder habilitarlo, no sé cómo sería para habilitar un espacio cultural, porque me parece que eso pasaría más que nada por municipalidad, pero un espacio cultural, si se quiere, como el nuestro, que no depende del municipio, ni depende de la provincia, ni de un ente estatal, sino que es un espacio cultural que depende de una asociación civil. Digamos, para eso vos tenés que estar conformado medianamente dentro de del terreno de la legalidad, digamos, con todas las cosas. Y porque lo notamos, lo vemos así, como un espacio cultural. ¿Cómo andás? Lo vemos así, como un espacio cultural, no como un espacio, porque si no lo habilitaríamos personalmente cada uno y sería un espacio comercial. Y actualmente, ¿cómo afecta la situación económica en el espacio? Que eso está bueno. Yo creo que afecta como a todos, como a la mayoría de los espacios. Con la diferencia que nosotros, digamos, tenemos acá, que es si se quiere, que es lo que nos sostiene dentro del espacio, es la cantina, o sea, lo que es la parte de la cantina y la comida. Nosotros tenemos dentro de los gastos que tenemos nosotros, que es el alquiler, es la luz, son todos los gastos, los servicios que tenés, digamos, hoy por hoy, hasta ahora lo podemos sostener con la cantina, y también, digamos, tenemos algunas auspicios, algunas publicidades que por ahí nos dan una mano, qué sé yo, ¿viste? O sea, por ejemplo, el seguro que nosotros tenemos que pagar todos los meses también nos bancan, digamos, la emergencia que también tenemos que pagar, también, o sea, todas esas son cuestiones que de a poco uno va tratando de ver con gente amiga o conocidos que de alguna manera dicen, che, ja, yo pago esto, yo puedo hacer aquello, yo puedo colaborar. Y después, claro, y después cada uno de nosotros también, digamos, vemos cómo aportamos al espacio, digamos, desde los lugares que sean, después todas las gestiones que nosotros podemos hacer, digamos, desde lo que se pueda gestionar, por ejemplo, todo lo que es la parte de edilicia. Y nosotros como organización podemos gestionar, hemos presentado, que también a su momento nos ha dado una mano CTM para poder comprar la pintura, para poder hacer los arreglos de techo, o sea, un montón de cosas que a veces, digamos, por eso digo, la necesidad de involucrar a la parte política, porque muchos te van a decir, no, sí, pero nosotros no dependemos de nada y no queremos nada, sí, no sé. Y lamentablemente tiene que haber, en estos espacios tiene que haber un acompañamiento del Estado. Sí, y en la actualidad, ¿qué grado de acompañamiento tiene el Estado y qué rol juega la política? hoy a nosotros, por ejemplo, yo no puedo, a ver, no puedo decir que el Estado no nos acompaña. Porque si yo tengo que decir eso, por eso ya directamente te tendría que decir no podríamos estar abiertos en algunas cuestiones desde el principio. Digamos, nosotros, como te digo, tanto ya sea la provincia, como sea nación, como sea el municipio, a nosotros siempre nos va a acompañar. En todo, porque vos fíjate, nosotros para habilitar este lugar necesitábamos que la gente de bromatología local venga y nos habilite el espacio. Pero no es que nos habilite porque somos nosotros y nos habilite, sino que por ahí a veces nosotros decíamos, le planteábamos esta cuestión, necesitamos que nos digan qué es lo que nos falta o qué es lo que tenemos que hacer para poder estar dentro de... Claro. Entonces, esas cuestiones, el acompañamiento que vos tenés, sobre todo de acá, de lo que es el municipio y lo que es la provincia, es impresionante, porque por ejemplo, la parte de bromatología que viene y te dice, mirá, hace esto, pone aquello, pone lo otro, que tranquilamente podrían venir y decirte, che, no, sacarte, chao, viste, no, se puede habilitar, y bueno, pero esas cosas son súper importantes, lo mismo que digamos, todo lo que tiene que ver con inspección general, que vienen y te dicen, che, mirá, será que podés poner matafuego allá, te falta aquello allá, y bueno, y uno de a poquito va tratando, y esas cosas que por ahí a veces te piden y no las tenés, también tenés otro canal, decir, che, en la provincia hay programas donde, digamos, te habilitan para equipar el lugar que vos tenés. Entonces, claro. Decir, che, mirá, nosotros nos pidieron dos matafuegos, no los tenemos, será que hay posibilidad de poder hacer, entonces... Esas cuestiones, esas articulaciones que hay entre la provincia, la nación y el municipio, para nosotros son bárbaras, digamos. Entonces, hoy te puedo decir que esto, de alguna manera nosotros nos sentimos acompañados. No así como te decía, del 2015 al 2019 fue insoportable. No insoportable porque no teníamos, vos fíjate hace poquito, incluso te digo ahora acá, hasta hubo charlas en el municipio sobre el monotributo social, digamos, que eso lo habíamos perdido, digamos, nosotros teníamos monotributo social para nuestra gente y eso se había perdido porque era como que no te dan. Hoy hubo charlas que se hizo en el municipio para que otra gente se pueda incorporar al monotributo, digo, para que tenga una obra social, viste, cosas así, claro, sí. O sea, que de alguna manera son súper importantes para nuestra gente, que por lo general es la gente que está por afuera del sistema, que no se ve, que de alguna manera... Entonces, bueno, y eso, y después políticamente creo que creo que con lo que te respondo en esto, me parece que es esa una cuestión, o sea, sobre todo la línea política que nosotros tenemos, sí, ¿cierto? Sí, desde sí. Pues te digo, nosotros no entendemos a un Estado que no acompaña todo este tipo de emprendimiento, entonces no lo entendemos porque creemos que digamos, si deja un hueco en estos espacios y en muy poco tiempo desaparecemos, porque si vos no apostás a la cultura, no apostás al arte, no apostás a todas las economías sociales, o sea, todas esas cosas, o sea, es como que estás dejando de lado un sector súper importante que de alguna manera es lo que hace y que moviliza y que sostiene todo el... Entonces, creo que digamos, ni loco, sea como sea, nosotros pensamos en que... digamos, la línea política del gobierno, tanto nacional como provincial como municipal, tiene que cambiar. Nosotros tenemos que seguir sosteniendo los próximos 2023, me parece que tenemos que, claro. Con todas las dificultades que hay, porque no te voy a decir, yo no voy a negar que, o sea, y no, tampoco soy ciego para no ver que hay gente que no llega a fin de mes, que hay gente que le falta parar, no puede parar la olla, que hay gente que salen pibes de los contenedores de basura, o sea, eso no lo puedo negar, porque lo veo, es una realidad, pero tampoco te voy a negar de que, digamos, a mí, como a todos los compañeros que tenemos dentro de este espacio y como a muchos compañeros que están en funciones, esas cosas les duelen. Entonces, desde ese lugar me tengo que plantar. que tengo gente conocida y gente que está dentro de los espacios, ocupando espacios de poder, si se quiere, dentro de lo que, como te decía, tanto gobierno provincial, municipal, nacional, que yo sé que estas cosas que nosotros vemos les duele un montón. Ahora, les duele y les buscan la forma para ver cómo se solucionan esos problemas. Entonces, siento que son gente que tienen el mismo sentir que yo y que son compañeros míos por eso. Pero sin embargo, si nosotros nos parábamos en 2015, 2019, estas cosas sucedían y sucedían peor que ahora, y en los lugares de poder a la gente no le dolía nada. Me hacían la vista gorda directamente. Como, al contrario, te vamos a triplicar la tarifa de la luz, te vamos a triplicar la tarifa del gas, te vamos a aumentar todos los impuestos habido por haber, vamos, o sea, entonces esas eran las cuestiones, eso es lo que nosotros pensamos, digamos, como lo vemos. Creo que no hay otra forma. Sé que es dificilísimo volver, digamos, poner todo de pie nuevamente, pero digo, es difícil, pero no es imposible, porque también, digamos, estas cosas ya nos han pasado. Creo que yo tengo 55 años y la he vivido ya varias veces, y siempre hemos remontado estas historias. Ahora, el tema es que también estas cuestiones también las pueden interpretar los más jóvenes, ¿viste? Decimos eso. Los pibes que de alguna manera piensan que de la noche a la mañana estas cosas hacen así, cambian, no es así, son todos procesos que se tienen que ir dando. Y sobre todo tenemos que hacerle entender de que no se trata, que no es mágico esto, y que hay que pensar y ver cómo se fueron dando los procesos históricos para poder entender cómo es y cómo se van a seguir dando, digamos. Sí, sí. Sí. Así que bueno, eso es un poco la visión política que tenemos. Sí. Y bueno, la última pregunta. ¿Cómo estás viendo el momento de la cultura en general en la ciudad? Ahí estamos. Y está, creo que... yo soy muy crítico, pero es una cuestión mía, digamos, no es de toda la organización. Es una cuestión mía. Yo soy muy crítico de los espacios que se dicen espacios culturales y no dejan de ser espacios, y digamos, pasan a ser, en vez de espacios culturales, son espacios comerciales, digamos, que ahí adentro todo se vende. Entonces, creo que ahí estamos teniendo una falla, ¿no? Parece que tenemos una falla, porque por ejemplo, un espacio cultural, que es lo que nosotros planteamos acá, tiene que ser un espacio donde la gente pueda venir, participar, ver, escuchar, conocer, aprender, y por qué no empezar a integrarse dentro de la, de, ya sea las bandas musicales, ya sea el teatro, ya sea no sé, el baile, ya sea la danza, ya sea las expresiones, en lo que sea la poesía, la literatura, lo que sea. Creo que eso es, de eso se trata la cultura, es decir, bueno, un espacio abierto donde se ofrezca, haya un ofrecimiento de espectáculos artísticos o lo que sea, puede ser, no sé, un taller de lectura, si se quiere. Tiene que ser abierto para todo público, eso no tiene que cobrarse entrada, no se tiene que pagar una entrada para eso. Entonces, en eso soy muy crítico, y más crítico soy porque, digamos, nosotros a veces sosteniendo esto a veces nos cuesta un montón, y más crítico soy cuando esos espacios están financiados por el Estado, porque hay espacios que están financiados por el Estado, que tienen un cartelito así en cada una de sus publicidades donde dice hola Secretaría de Cultura de la Nación, donde dice Municipalidad de Concordia, donde dice Secretaría de Cultura de la provincia, y tienen esos sellitos, valen plata. Claro. Esos sellitos ponen plata para que esa actividad se realice. y esas actividades se realizan y se cobran entradas, se cobra entrada para que esa actividad se realice. Entonces, si está financiado, no, hermano. Esa es una de las críticas que yo la tengo, que yo hago, digamos. Para mí no funciona así. Tendría que haber un control más estricto de esos espacios. Decir, bueno, mirá, todas las actividades culturales que vengan bancadas como una obra de teatro, como una actividad, una expresión musical, como un, y que sean bancadas por el Estado, tiene que ser gratis. Si no, hay otros espacios que la ofrecen gratis. Sí. Hasta la misma Secretaría de Cultura podría ofrecerlas gratis dentro de su espacio. Pero bueno, viste, son cosas con las que yo hoy te las digo, porque yo siempre no me guardo estas cosas, porque lo discuto y trato de que cambie. A veces o pensás, a lo mejor el otro todavía no está viendo lo que uno ve, pero no estoy de acuerdo con eso. Entonces digo, ¿hay falencias? Sí, las hay. ¿Hay gente nueva? No los conozco. Ya sé que hay gente nueva dentro de, pero no los conozco, porque no hemos tenido un contacto así como para... Entonces, no puedo hablar de si son buenos, si son malos, si realmente están haciendo las cosas bien o no. Lo que sí sé es que nosotros como espacio cultural no estamos dentro de la agenda cultural de Concord. Entonces, y te digo más, tampoco... Hoy ya no quiero estar, digamos, es como que ya no queremos estar. Porque de alguna manera digo, no tampoco queremos confundirnos con otros espacios que de alguna manera la gente piense que nosotros funcionamos de la misma. Claro. No, entonces digo, esas son las cuestiones que nosotros tenemos, pero ojo, que esto no quiere decir que no funcione bien cada uno. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la gestión anterior con el director de cultura, con César Tizoco, nunca tuvimos inconvenientes. Siempre fue una persona que a nosotros nos acompañó siempre. O sea, no te voy a decir, pero o sea, por ejemplo, nosotros planteábamos a César, che, César, necesitamos tal cosa para hacer tal determinada cosa, la podemos hacer, y él siempre nos acompañó, siempre estuvo apoyándonos. Digo, entonces, por eso también él era una persona que nosotros, donde estábamos, él iba y se acercaba y nos charlaba y nos preguntaba. Y bueno, si vos me preguntás, yo hoy no siento lo mismo con esta gente que está ahora, porque nosotros ni siquiera hemos recibido la visita. Bueno, por así decirlo, lo van excluyendo. Claro, es como que no, ni siquiera recibimos la visita para que vengan y vean el espacio. Por eso digo, a veces... No es que unos días son buenos o son malos, simplemente no estamos vinculados, no hay un vínculo. Entonces eso hace a que la otra persona no nos conozca, que pueda pensar cualquier cosa, y bueno, nosotros también. Entonces eso es una forma de... Igual, de todas maneras, como digo, no, nosotros seguimos funcionando, por ahí tampoco, esto que digo de no estar en la agenda cultural, nosotros tampoco... Como te decía antes, ni siquiera hacemos publicidad de a veces de las actividades que vamos a realizar. Pero porque ya es parte de nuestra forma de ser. Pero bueno, eso es lo que... Que hay muchas cosas por modificar, hay muchas, muchas. Nosotros estamos haciendo ahora unas charlas que se haga que... que hemos denominado... Cultura y Sociedad, y donde Nicolás Pasarela nos ha acompañado para hacer la primera charla, que se hizo hace un mes atrás, mes y medio atrás, donde justamente hablábamos, donde se planteaban en cuáles son las cosas que nosotros considerábamos que se tienen que mejorar, y también dándonos una mirada a Nicolás Pasarela, que de una manera una persona que tiene mucho recorrido dentro de lo que es el arte y la cultura, y él tiene mucho conocimiento y por ahí tiene mucho, puede hacer muchos aportes de su lugar por los lugares y todas las cosas que él ha hecho, ¿no? Entonces, hemos en esa charla salieron muchas cosas por ahí las tengo todas escritas, en algún momento se las voy a pasar como para que vean el resumen que se hizo. Ahora vamos a hacer otra segunda charla que va a ser ahora dentro de poco, ya después le vamos a pasar las fechas. Donde también, digamos, se plantea, digamos, cuáles son las cuestiones, cuáles son las mejoras que hay que hacer, cómo, qué lo, desde la vista de, desde nuestro lugar, no desde la vista del funcionario, digamos, o del funcionario o del que de alguna manera designa al director de cultura, sino desde la vista, por eso, de cultura y sociedad. O sea, nosotros como sociedad, ¿cómo vemos y qué pensamos que es lo que se tiene que mejorar o cómo... o cómo lo tendríamos que hacer, o cuáles son las dificultades con las que nos encontramos y cómo creemos que se pueden mejorar? Entonces, desde ese lugar lo planteábamos. Y cuando empezamos a hablar con la gente que estaba, justamente nos encontramos con que todos coincidimos en que hay falencias. Ahora, por eso la presencia de Pasarela, ¿no? Decir, bueno, sí, están estas falencias, ¿cómo, desde tu experiencia, cómo las modificamos? Y bueno, él nos dio un montón de señales como para claro, modificar, pero bueno, eso es lo que... Ahí estamos, nos queda una segunda charla que seguramente se va a dar ahora a la final. ¿Cómo andan? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están? ¿Bien, bien? Bueno, ahí estamos. Eso. Ahí está, bueno, ahí pasaba el negro Rubén Salamone, un amigo obviamente del programa. Gran nota, Hugo, bien ahí, Gracias. Estuvo buena, intensa, crítico, obviamente con proyecciones, en algunas partes más optimista, en otras más pesimista, pero el negro es así, y está bueno que sea así, Bueno, resaltando la figura del Beco Pasarela, que le mandamos un abrazo enorme a este gran artista plástico que tiene la ciudad de Concord. Así que brillante, Hugo, sí. Te pusimos un 10 en esta tarea, Nos vamos rápidamente, Pablito.